nos va a estar comentando cómo ha sido también el trabajo de Películas para Adultos, que es este último disco y que van a estar presentando mañana a partir de las 21 horas en el castillo ahí de la Avenida Rivadavia. Hola Fog, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hay un saludo para todos acá en Córdoba todavía. Algunos de los chicos ya están saliendo, así que bueno, ansiosos por ir para allá. ¿Cómo viene la presentación de este disco? ¿Cómo fue también el trabajo de este nuevo disco que van a estar presentando? Bueno, estamos contentos cerrando un ciclo, ¿no? Porque, hace mucho tiempo venimos laburando en estas canciones que al principio cuando éramos tres las habíamos grabado así nomás, ¿viste? Uh-huh. Y después, bueno, hace como un año y medio, en realidad serían casi dos, nos metimos al estudio de Islandia con un productor, con ese Palacio, que va a ir de sonista mañana, que empezó a operarnos en el vivo, y que también es la persona que coprodujo, digamos, el disco. Uh-huh. Tiene un estudio que se llama Islandia, donde lo grabamos nosotros, que queda acá en la localidad de Unquillo, que queda acá cerquita de Córdoba. Creo que él fue una pieza importante, ya que las ideas que él tiene y los aportes que él tiene son súper importantes. Un oído por afuera de la banda es buenísimo siempre, como para tener esa otra opinión y poder mejorar en muchísimas cosas. Sobre todo, la banda ha mejorado la estética del sonido. Y ya es que, Perdón, es un disco que también ha estado con... han sido convocados muchos artistas para participar y que han estado acompañando esta nueva producción, ¿no? Claro, él como labura, tiene un estudio y labura muchísimo y muy bien, conoce un montón de gente que todos los días va a grabar gente muy grosa ahí, así que... cuando teníamos que se nos ocurrían, no sé, Caños, que si en algunos temas, 3-4 temas, ¿me seguís, no? Sí, sí. Ah, bien, porque un ruidito extraño. Bueno, por ejemplo, si necesitamos un flautista o una fila de caños, y que, viste, en el estudio siempre es importante como que tocar bien, digamos, viste, como estudiar los temas y un montón de cosas. Él, que es muy profesional, viste, como que nos contagió un poco, ¿viste? No somos tan profesional como él, pero sí nos tiró este hondón de tener contacto con gente muy buena, digamos, así que grabaron altos monstruos ahí, que si la negra Marta Rodríguez en el trombón, por ejemplo, una persona súper conocida acá en Córdoba y súper picante musicalmente hablando. Uh-huh. Así que bueno, viste, era como que nosotros decíamos, qué loco que esta mina va a grabar acá con nosotros, buenísimo. Así que bueno, viste, como tener ahí una persona así que tenga esos contactos, más los chabones que nosotros queríamos que toquen, Juancito Belén de los Nuna Malta, algún tema en la guitarra, que bueno, que va a entrar en la banda. Ahora dentro de poco se va un integrante a México, así que un invitado del disco va a terminar siendo un violero fijo de la banda. Así que bueno, tiene estas cosas el disco, que está buenísimo, es muy divertido, pero también mucho trabajo, ¿no? Estuve yendo para allá, las sesiones de grabación, edición, mezcla y todo, como un año y medio a Unquillo, dos veces, tres veces por semana, y decidimos hacerlo bien despacio el disco para que salga y esté bueno, digamos, por ahí no hay que arrebatar las cosas. Quizás por un tema de plata se extendió muchísimo, pero bueno, contentos de por fin poder sacar el disco a la calle. Por ahí que nos quedan algunas deudas pendientes con nosotros mismos y con gente también que nos ha hecho la gama, como por ejemplo el disco físico, por ahí esas cosas que pasa en el día de hoy, que por ahí es todo como que muy digitalizado y el disco físico en realidad termina siendo solo una carta, digamos, ¿viste? Como de presentación. así que bueno, ojalá que pronto lo tengamos al disco físico, y pero bueno, ya está ahí subido a internet para todo el universo, digamos. De una, va tomando camino este nuevo disco, y que también habla del crecimiento de Mucho Sol a lo largo del tiempo, que han ido sumando producciones. Ha habido también hace un par de meses un videoclip de su banda muy muy compartido en las redes sociales, y que también tiene que ver mucho también con la banda, ¿no? Sí, la verdad que también fue otro desafío ese, venir y querer filmar un video, hacerlo en La Rioja con chicos de allá, con la productora de Dominó, que son chicos super buenos y que la verdad que laburan bien, y bueno, y también nosotros con el equipo de Mucho Soul y todo, un montón de chicos de Chilecito también, y armamos un super grupo ahí, y bueno, y lo hicimos al video, viste, era como que hoy el material audiovisual es muy importante, y gracias a eso, digamos, tuvimos la experiencia de poder grabar un video que nunca lo habíamos hecho, digamos. Y pegó toda la onda en las redes. Sí, también aprendimos muchísimo sobre eso, ¿viste? Tener autocrítica, de algunas cosas que pasaron en el video. Nosotros, o sea, nos gusta el video, estábamos chochos en tener un video y que se haya compartido, y también fuimos autocríticos con nosotros mismos en algunas cosas, viste, que qué sé yo, por ahí así como heteronormativas, digamos, y decir si queremos seguir reproduciendo eso o no nos damos cuenta de que salían algunas cosas ahí que en realidad se contradecían con nosotros. Así que bueno, creo que fue un gran aprendizaje, aparte de una herramienta de difusión, ¿no? Que como decís vos, se viralizó así el video bastante, tiene muchas reproducciones y en muy poco tiempo. Bien. Así que bueno, estamos también viendo la otra parte de la moneda que bueno, que es esto que te digo, de la autocrítica, también de no reproducir algunas cosas, ¿me entiendes? Que tienen que ver con feminismo, tienen que ver con muchas cosas más que piensa la banda, digamos, y que bueno, que vamos aprendiendo en el transcurso de todos estos años. Seguro. Y bueno, y entonces la presentación de este nuevo disco que se llama Película para Adultos va a ser mañana a las 21 horas, ¿verdad? Aquí en La Rioja. Sí. Ahora están saliendo los chicos, ya salieron, yo tengo que llegamos mañana a otros, así que bueno, mañana a las 9 de la noche vamos a estar ahí en el castillo presentando el disco. Después de mucho tiempo vamos a cerrar un ciclo, eso es importante decirlo. Hay 3 integrantes que ya no van a estar más, ya estamos ensayando con los otros chicos, digamos, los chicos nuevos. Uh-huh. Pero bueno, vamos a cerrar una hermosa etapa. Los chicos son algunos de viaje, otros están en un momento que necesitan soltar un poquito la banda, ya que en este momento la banda está apretando el acelerador, digamos, y se vienen cosas hermosas. Bueno, va a ser una noche emotiva, especial, y el show que estamos preparando está buenísimo, así que bueno, los invitamos a todos el 9 de septiembre a las 21 horas, va a ser una especie de despedida. Ahí por está. Ejemplo, Tommy se va a México la semana que viene, así que bueno, ahí contento por los amigos que van a cumplir sus sueños, pero bueno, la nostalgia está. Ahí está. Que nos mata también. Una noche imperdible para Mucho Soul, y bueno, y vamos a estarla compartiendo también desde acá, desde Radio Voces. Muchísimas gracias por el contacto y por contarnos también cómo venían trabajando en este nuevo disco. Dale, un abrazo para hoy, para los chicos ahí. Te esperamos mañana. Así que bueno. Les mando un abrazo gigante de parte mía y de todos los muchos. Ahí está. Gracias, un abrazo. Quiero contemplar tu cuerpo como lo hace bonito. Oh. Tú lo haces bonito. Tú me dices cosas muy bonitas. Tú lo haces bonito. Oh.